Muy bien, ya. Si queréis, podéis leer la carta esta. Una de María Gilda. La carta, pero ¿dónde está? Hoy día, jueves, o sea, fue ayer, jueves 4 de abril, la última hora. La resurrección. Ha sido publicada en la prensa una noticia polémica. Jesús no se levantó de entre los muertos el domingo de Pascua, sino que murió y fue enterrado junto a José y María. La BBC de Londres anuncia que los arqueólogos de Jerusalén encuentran el sepulcro de Jesús, lo que cuestiona el dogma de la resurrección. En el año 1987, un obrero yesero jubilado, Cayetano Martín, en uno de sus mensajes dice: un día se encontrará el cuerpo de Jesús, el esqueleto. Habrá polémica, si era o no el cuerpo de Jesús, pero esto aclarará más las cosas. Jesús de Nazaret era el hombre espíritu evolucionado que vivía y actuaba con Cristo. Jesús nació, vivió y murió como los demás seres humanos. Lo mataron por ser un gran estorbo al poder político y religioso de su mundo. ¿Qué pasa con este obrero que vive en la iglesia pobre en Mallorca? Muchos se darán cuenta que la comedia religiosa está llegando a su término, que la verdad está saliendo a la luz en estos tiempos apocalípticos que vivimos, en donde triunfa la justicia de Dios. Maestro, que sigan cayendo vendas, ilumina. Una obrera más de la iglesia pobre de Mallorca os da la gracia por esta comunicación. Y este, esto de Miguel tiene una composición de los que está por ahí. De esto, si acaso, de Baleares, pero porque leerlo todo, venga, todo. La BBC cree haber descubierto su tumba. Jerusalén, 1996. Los arqueólogos se encuentran en el sepulcro de Jesús. El hallazgo cuestiona el dogma de la resurrección. Donde resucitó Cristo al tercer día, el descubrimiento accidental de tres osarios de arcilla con los nombres de Jesús, María y José por un equipo de televisión de la BBC ha arrojado una sombra de dudas sobre esta creencia central del cristianismo. En 1980 las urnas fueron rescatadas de la voracidad de las excavadoras que preparaban un terreno para la construcción de un bloque de apartamentos en Tarfiot, un suburbio del sur de Jerusalén. Un arqueólogo certificó que en el lugar de la obra se encontraba una tumba familiar del siglo I después de Cristo y catalogó sin mucho interés seis osarios vacíos antes de entregarlos a las autoridades. El arqueólogo desgraciadamente murió poco después de un ataque al corazón y sobre la tumba se construyó el bloque de apartamentos. Durante 16 años las urnas acumularon polvo en las estanterías de un archivo arqueológico de la ciudad, hasta que hace solo unas semanas Chris Mann, un reportero británico especializado en programas religiosos, reparó en ellos por casualidad durante el rodaje de un documental. Mann había llegado a Jerusalén en busca de imágenes que ilustraran las últimas investigaciones arqueológicas sobre la crucifixión y los ritos de enterramiento en tiempos de Cristo. Gracias a un catálogo, dio con un sencillo cofre de arcilla de 65 centímetros de largo, 25 de ancho y 30 de alto, con una inscripción en hebreo que rezaba Jesús, hijo de José. Para su sorpresa, en la misma estantería del archivo encontró 4 o 5 osarios que exhibían nombres casi tan significativos para los cristianos: José, María, Mateo y Judas, también en hebreo, y otra María, posiblemente María Magdalena, escrita en griego. Simple coincidencia o descubrimiento revolucionario. La mayoría de arqueólogos e historiadores apuesta por la primera teoría, argumentando que todos los nombres inscritos en los cofres de arcilla eran muy comunes en tiempos de Cristo, pero reconocen que el hecho de que los seis estuviesen juntos no deja de ser asombroso. El hallazgo significaría que Jesús no se levantó de entre los muertos en el domingo de Pascua, sino que murió y fue enterrado junto a José y María. Pero cómo confirmar su autenticidad resulta una tarea prácticamente imposible. El reportero de la BBC y su equipo admiten que su descubrimiento y el programa que se emitirá el próximo domingo en la primera cadena de la televisión solo puede reabrir el debate sobre la resurrección de Cristo y aumentar su misterio. Según el arqueólogo Joe Díaz, experto de la Autoridad Israelí para las Antigüedades, la combinación de nombres es impresionante. Si no se hubiera encontrado en una tumba, hubiera dicho que eran una falsificación al 100%, pero añade Díaz, proceden de un contexto arqueológico muy bueno que ha permanecido intacto.

del Maestro. Por eso la historia hoy se repite, y después de 2000 años, otros obreros, los pobres del mundo, tratamos de revivir aquellos sublimes momentos con hechos y no con leyendas, mitos, etc., que de nada han servido. Ahora nosotros, los verdaderos apóstoles de Cristo, obreros pobres del mundo, hemos restaurado ya la verdadera Iglesia del obrero Jesús de Nazaret, siguiendo sus sabias enseñanzas, sin necesidad de depender de la religión de los ricos, la Iglesia verdadera en cada casa obrera. Aleluya, y ánimos y adelante. Cayetano Martí, año 1903. Después, Miguel y Juan han encontrado versículos en la misma Biblia, Corintios, por ejemplo, las epístolas, que he leído poco a poco, aclara todo esto de la resurrección. Pero después María ha resumido, por aquí hay unos libritos, resumido el Apocalipsis. Daron unos cupones y ella ha escrito esto que me gusta más. Muy bien. Has traído más copias. Sí, y la semana que viene. Bien. Ahora el mensaje. El mensaje es de verdad. Que es el mensaje de hoy. Cristo, tercer milenio y el aborto. Ya hemos dicho en otras ocasiones que los cristianos llamamos Cristo al Espíritu Universal de Dios. En toda la historia humana siempre está presente en cada ser humano que lo busca de verdad, en sí mismo, en su propia vida, aunque sea con nombres diferentes, y que a través del obrero carpintero Jesús de Nazaret se revele al mundo en Israel hace 2000 años, y que nosotros en el llamado tercer milenio y ahora se está revelando aquí en Mallorca en otros lugares de España y de todo el mundo como la Iglesia pobre, o sea, el único cristianismo de Cristo en la actualidad, ya que los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre no somos una secta más, no buscamos socios y no tratamos de organizar nada más que nuestra propia vida en y con Cristo, con Dios. Y aconsejamos a todos los seres humanos que hagan lo mismo, y claro está, el margen de toda la religión, claro está, al margen de todas las religiones organizadas por los hombres. Todas las religiones del mundo desaparecen para dar paso a la religión de Dios, la personal, o sea, la Iglesia pobre, y que resumimos así, la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Y ampliando la idea, se puede decir sinagoga, mezquita, pagoda, etcétera, en cada casa obrera, etcétera, ya que sin el Espíritu de Dios en uno mismo, en su propia vida, las religiones no sirven. Y si el Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, está en el mismo ser humano, para él sobran todas las religiones del mundo. Y Dios es amor, o sea, la bondad en el ser humano. Es el reino de Dios que nos habla, del que nos habla Cristo. Pero la bondad no es hacer el tonto, ya que si tenemos en nosotros mismos a Cristo, que es la luz, que ve las cosas muy claras, el cristiano es pacífico y se aparta del militarismo. No pertenece a ningún partido político, no vota a nadie, sobre todo procura no aumentar el número de pobres en el mundo. Y aconsejamos a todas las mujeres pobres que procuren no traer muchos hijos al mundo y que tengan muy presente que mientras siga la explotación obrera, millones de obreros en paro, no pertenece a ningún partido político, no vota a nadie y sobre todo procura no aumentar el número de pobres en el mundo. Aconsejamos a todas las mujeres pobres que procuren no traer muchos hijos al mundo, que tengan muy presente que mientras siga la explotación obrera, millones de obreros en paro forzoso, las fábricas de armas en acción, los cuarteles llenos de soldados, las guerras, el hambre, etc., la mujer, la mejor y más humana, es lo mejor y más humano es no tener muchos hijos, o el aborto. Y no hagáis caso a los que dicen que defienden la vida y dicen no al aborto. Esta es la gran mentira del capitalismo bestial, para poder disponer de mano de obra barata de soldados, o sea, carne de cañón. El Espíritu de Dios que llamamos Cristo es el eterno y siempre presente, es la fuerza espiritual para nosotros los pobres en el tercer milenio, para poder ser más personas humanas, o sea, menos ignorantes, y con fuerza de voluntad poder decir no al egoísmo, a la maldad, odio, etc. Decir no a los vicios, las religiones organizadas por los hombres, o sea, decir no a todo lo negativo. Esto, amigos, es el verdadero evangelio de Cristo. Esto es la iglesia pobre, la religión universal de Dios. Es el mensaje de Cristo para todos en el tercer milenio. Si no cambias tú, no cambia nada. Busca a Cristo en ti mismo, en tu propia vida. Ánimo, así sea. Amén. Ahí está los Martín, ahí en los 96. Bien, siempre no alarguéis mucho esto de estos hallazgos, porque seguramente habréis leído en el diario también 16 las noticias. Antes las dio el mundo, no es el mundo de nadie. Y hay para nada de todo esto. Pero mientras tanto, pues un poco de, ¿qué diremos?, de comentarios vuestros a esto y al mensaje, porque hoy parece una cosa un poco extraordinaria, fuera de serie, con este hallazgo de esta gente. Que yo lo encuentro normal, no sé vosotros. La noticia, que no se ha leído, pero en el diario 16, al día siguiente, salió una información más grande que en el Día del Mundo, donde explicaba que era mentira que no hubieran aparecido los huesos, sino que los huesos estaban dentro de los cofres, pero fueron entregados a unos rabinos para que los enterraran conforme al rito judío. Y dice ahí el periodista que seguramente estos rabinos no van a querer desvelar dónde están enterrados los huesos, porque eso es sagrado y no los van a remover. O sea, que primero todo ya es una mentira de que los huesos no hayan aparecido, porque apareciendo los huesos en cada caja se puede determinar que este es de María y de José, prueba de ADN, como resultado, sí, este era hijo de estos dos. Entonces no interesa que se hagan las pruebas de ADN a esos huesos. Pero aún así dice que los restos que quedan en el cofre de arcilla, restos que hayan rozado polvillos de los huesos, aún así podrían hacerse las pruebas de ADN. Pero en el caso de este, fíjate que a los rabinos, al no entregar estos huesos, van a ser los defensores de lo que es el cristianismo, ellos que han sido siempre tan anti-Jesús. Porque, o sea, si ellos dieran estos huesos para que se hicieran las pruebas de ADN, asunto concluido. Pero justamente, si se niegan, justamente los judíos que tanto han sido contra la idea de Jesús, de Mesías, tal y cual, pues van a ser los defensores de esta porquería religiosa católica y protestante. ¿Por qué? Pues porque va también en juego mucho dinero y muchos intereses creados del Estado de Israel, el Estado Vaticano y todo esto. Pero esto lo dijo aquí en la reunión, ¿eh? hace unos cuantos años. Tú dijiste que de hecho esto se sabía ya dónde estaba. Lo que pasa es que habrá un silencio porque hay un pacto de poder. Mientras nosotros nos repartamos a nivel mundial aquí el pastel de la religión y el pastel del poder político, no les daremos a conocer esto. que veo cuando me refería el otro día a cerrar una ceguera por esto, simplemente al aspecto este, no a porque no lo vayan a hacer en un momento determinado. Que tú dijiste aquí un día en una reunión que ya lo saben ellos, que dónde está y está es súper descubierto ya, desde hace muchos años. Sí, hacía 15 años que estaban descubiertos. Yo lo oí aquí, esto tiene que estar grabado por algún cassette, esto de los cientos y pico de cassette que hay por ahí, ¿no? Habéis buscado versículos en los cuales se ve la resurrección de otra manera diferente. No, que no hay resurrección. Que no hay resurrección en el sentido espiritual que me quería referir, no a la cosa de la carne, ¿no? Que como no han enseñado nunca a nivel de religión, y eso es una experiencia que tenemos todos, nunca te han enseñado algo diferente que no sea la resurrección de la carne. Esto no lo han enseñado. Entonces, por el Nuevo Testamento, enseñarle a la gente que no, que lo que dice Jesús, que la carne nada aprovecha, sino que es el espíritu, y que Dios, a Dios vuelve el espíritu y a la tierra al polvo que la dio y tal, pues entonces esas son cosas que podrían aclarar más. Lo que pasa es que no interesa, no interesa darle a la gente, porque se ha hecho un dogma y se ha hecho todo aquello por un montaje que la gente crea ciegas, porque se ha ido transmitiendo, como todo, de padres a hijos, de curas a curas y de historias a historias. Y la gente no se puede plantear, muchas personas no se plantean otra cosa que no sea aquello que le han dicho, ¿no? Y oír esto, bueno, y oírlo desde aquí, bueno, oís esto, sectario, todo esto es sectario, todo esto sois indias raras y toda la mandanga y venga, y así andamos, ¿no? Y luego lo que leímos aquí el otro día, que era bastante claro también, que si Pablo dijo que no tenía base, la fe no tenía base, si Jesús no hubiese resucitado, pues lo que hablamos aquí. Entonces la experiencia propia de Pablo diciendo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿de qué servía? ¿De qué le servía? Creer en la resurrección, si ya no tenía Cristo, ¿qué es esto? Entonces, como hay tantas contradicciones a veces en lo que ellos dicen, porque no se analiza un poco interiormente las palabras, pues claro, podemos llegar a puntos de confusión. Ya saben que van a su propio manera. Ahora, hablando en este sentido más organizado, pero en el sentido organizado, esto es un matazo, como es un matazo este hecho que tenemos ahora. El hecho de Iglesia Pobre es un matazo para la religión rica. Esto es un Me llama la atención a través de los tiempos cómo se ha metido Paquilera. Es lo mismo que se dice en las cartas, ya me lo dijo un día un cura que hablaba con él de reencarnación. Él me dijo un poco esto, que si Jesús no había resucitado, pues que toda su fe no tenía sentido. Yo lo que veo que esta gente es que no ha entendido nada de nada. Porque cuando Jesús dice, amaros los unos a los otros como yo os he amado, en esto conocerán que soy un discípulo, en el amor. No les dice, en que creáis que yo he resucitado o no he resucitado. O sea, que esta gente es que no se ha enterado de la película a la mitad, como que no se ha podido enterarse. Que me llama la atención de esta gente que diga. Esto yo me imagino que habría dado los ojos a mucha gente que está de esta fronteriza, por decirlo de alguna manera. Porque ahora habrá fanáticos, y luego será como si se haya entrado la atención. No sé quién, alguien dijo que una vez el Papa volvió atrás unas palabras que había dicho, y dijo, el Papa dirá lo que quiera, pero en mi casa no digo. Hay mucha gente que actúa así, aunque el Papa digital se dirá así. Hay mucha gente de esta que está en el, la puerta empieza, diríamos, a pensar por sí mismo, que le dará mucho que para poder elegir lo que les apetece y lo que no les apetece. Hasta el punto de decir a los propios sacerdotes a paseo que yo sigo con mi religión y que me digan lo que me dé la gana. Pero lo que llega a ser curioso también es una cosa, ¿no? Porque lo que estamos diciendo, tienes el Nuevo Testamento en casa, tal, yo obviamente lo he leído alguna vez, pero no lo llevo a entender todo, yo lo digo claramente. Pero hay cosas que llegan a despertar a ti mismo según lo vayas leyendo. Tú lees una cosa, bueno, Jesús tenía que resucitar, vale. Hoy se celebra todo el mundo el Viernes Santo, muere Jesús y toda la historia esta de hace 2000 años. Pero en aquel momento, según las escrituras, le decía al de al lado, a ese lema del ladrón, el buen ladrón, no sé qué historia, le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En qué paraíso tenía que estar? ¿No tenía que resucitar al tercer día y irse al paraíso después? ¿De qué paraíso hablaba? Tenía que morir y se tenía que ir al paraíso. Exhaló el espíritu y ¿a qué paraíso se fue? La gente podría pensar esto mismamente. ¿Quién se fue? De él mismo. O sea, son cosas que en el fondo dicen, bueno. Pero luego, no, nada, esto no se piensa, no, vamos a rito y punto. Que digáis algo. Llamadas pro vida, a mí me parece que más bien tendrían que ser asociaciones pro buena vida que serán, porque suelen ser gente que no tocan para nada el tema de las guerras, la explotación, cuando ya ha nacido, el hambre que va a pasar ese niño si nace. Son bastante hipócritas con esta gente que están en esas opiniones pro vida. No suelen estar en contra de la pena de muerte. No sé de qué pro vida. Se ve bien el número. Pro vida de ellos. Pro buena vida. Ese día que yo vine, el tío de Cayetano, que me llamó otro antes, yo sabía que había escrito esta carta, nosotros con Cayetano estuvimos hablando qué pensaría el director, porque claro, donde dice la pregunta de que, ¿qué pasa con este obrero, que la iglesia pobre? Porque en el fondo se cumplió una profecía de él, y con esto cae el dogma de la resurrección. Eso es uno de los pilares de las religiones protestantes y católicas, ¿no? Entonces ahí está la clave para mí. Entonces, bueno, que habrá una polémica y todo esto, ¿no? Pero yo la verdad es que sigo pensando que aquí este señor dijo, bueno, que esto no lo puedo negar. Porque claro, como también yo le envié una fotocopia de esto que se ha leído, ¿no? Que Baleares, que es el mismo director, ustedes saben, y ha dicho, no, esto fue publicado al año 64, y es verdad, esto no lo puedo negar porque ya se esté publicando. Entonces luego esta mujer me manda esto otro, que no podía hacer. O sea, claro, el tipo dijo, bueno, le dejaremos un poco esto. Y vete a saber tú si a lo mejor este señor pensará, y este hombre, bueno, ¿cómo puede ver esto? Si Dios no, que es el que mueve los hilos, no se lo ha enseñado, porque ¿de dónde lo va a sacar él? Y sin estudios. Entonces esto, pues yo pienso que no es tonto el director. Lo que pasa es que, como el obispo y los que dirigen aquí el Vaticano y todas las religiones, le dirán a todos los directores de los periódicos del país, al que sea, a callar y esto no conviene, entonces como de repente esto, también se querrán revelar un poco, dirán, no sé, pero se preguntarán, yo creo. No nos dicen nada, pero se preguntarán, ¿y este hombre de dónde saca esto? ¿Cómo puede ser mentira si se está comprobando? Nunca esta carta, para mí ha sido muy positivo. Yo la verdad es que estoy alucinada, no me lo muy positivo, para Cayetano. Queda como un profeta, la verdad, eso. Aquí hay algo que muy cortito, ¿sabes? 1 Corintios 15:37. Más dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriera antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso del trigo o de otro grano. Esto viene, al final viene a decir. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza y se levantará en gloria. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Y al final dice, esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Aclaro algo. Se siembra el animal, lo que resucita es el cuerpo, es el espíritu, no el cuerpo. La carne y la sangre no. Aquí continuamente puede sacar cosas. Yo no me baso en la Biblia, pero para los que se basan en la Biblia, que dicen palabras de Dios, pues aquí lo tenéis, vuestro libro. ¿Y Juan ya encontró? Sí, creo que de las epístolas de Pedro, de la primera de Pedro, que también está para arriba. ¿No gusta, Miguel? Sí. Primera Pedro. Capítulo, el versículo, porque cortito, hay pocos capítulos. Sí, ejemplo de Cristo. 18. Sí, versículo 18, me parece. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Porque lo que podemos fue la carne. Muerto en la carne, vivificado en espíritu. Primera Pedro 3:18. Gracias. debería de hacer, no se hace, y lo que produciría es una proteína. En el momento en que el ser humano haga eso, está diciendo la proteína, esa palabra, o sea, prácticamente el mensaje es todo una proteína, continuamente una proteína. Y supongo que lo reconoce la persona que lo va viviendo, porque continuamente los seres humanos empiezan, continuamente están siendo realizadas a la fuerza. Bien, ¿quién resta? Volviendo a lo del aborto, para dejar un poco más claro la cosa, bueno, esto también lo hemos hablado, el tema de que dicen los contra el aborto, ¿no? Que se mata una vida. También cuando uno se está rascando, caen células y se matan vidas. Porque al fin y al cabo, cuando... el tema es eso, ¿no? Que es un crimen quitarte una célula que todavía, si se sigue el proceso, será. Pero yo a veces digo, bueno, entonces una novia cuando se está casando y lleva un ramo de flores de azahar, lleva en sí un ramo con naranjas. No lleva un ramo con naranjas. Si lo hubieran dejado a flores, seguir el proceso serán naranjas o limones. Pero no, son flores de azahar. Entonces, si se empieza el proceso, ese garbanzo, se llama cigoto, será un ser humano. Pero si se corta, estás cortando un cigoto o una flor. Me vengan con la poesía de que eso es un ser humano, porque es un pedazo de carne que no es un ser humano. Ahí está el pie de la cuestión. Pero bueno. Sí, yo creo que lo que ha ocurrido hasta ahora es que las religiones no han influenciado mucho en esto de la vida, de matar la vida, de la defensa por la vida y todas esas palabras que es para justificar que se siga la comedia que han hecho ellos, ¿no? Claro. Y entonces, porque a ellos les conviene que sigan viviendo más hijos de pobres, porque claro, conviene al sistema que ellos fomentan, que lo viven, que lo manipulan, que lo dirigen, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La vida, yo lo he pensado muchas veces, y me parece que en uno de mis escritos tengo esto. La vida, para mí, es la vida del espíritu, porque todo es espíritu. Y claro, que la mesa, este cuerpo físico, sea una energía más condensada, sea la manifestación material de Dios, vale. Pero yo creo que hay que ir más allá, porque lo que me decía un día Cayetano, esto que hablamos del espíritu universo, porque ahora me estoy preocupando un poco de la estrella, de la astronomía, me interesa bastante el tema ahora. Entonces yo le comentaba esto, me decía, pero María me decía, tú quita las estrellas, quita las galaxias, quita los planetas, quita todo lo material. ¿Qué queda? El espíritu. ¿Cuál es la verdadera vida? Entonces si le explicamos esto a las mujeres o personas que tienen duda del aborto, habría que decirle, ¿qué es la vida? Es que la vida no se puede matar, porque el Dios es imposible. La verdadera vida, no a este cuerpo que es una transformación de la materia en otra materia, que es la muerte, que llamamos físicamente, que también no existe la muerte. Son transformaciones de las materias orgánicas en otra cosa, ¿no? Y nada más. Y como los soles, las estrellas, los planetas, nacen, mueren. Entonces, ¿qué es la vida? Yo creo que tendríamos que plantearnos eso como personas. ¿Qué es la vida, la verdadera vida? Que no es este físico, ni el feto, ni el nada. Es lo que dirige esta energía. Sea Dios, como le llaman algunos, naturaleza, otro, me da igual. Entonces yo pienso que habría que ir más profundo y explicarle a esta gente por qué tienen este concepto errado, por supuesto, para mí. Nadie dice nada más. ¿Juan? Sí, estaba pensando algo. Decir, no pienses tanto y habla. No, pero primero hay que pensar lo que hay que decir, como decirlo. No todo lanzando así. No, que esto de la reflexión es fácil de ver. Por ejemplo, si hubiese resucitado otra vez, esta persona tendríamos que hacer, por ejemplo, y luego pondremos por qué y por qué es. Otra vida de esta persona, porque ¿dónde se fue? Allí en el Monte Tabor se fue para arriba, por ejemplo, en cuerpo, o es que vino una nave y eso, eso es imposible. Una persona sencillamente no puede pensar así. Luego está que a lo mejor tampoco, si vino, no sería resurrección, sería reencarnación. Pero no creo que tampoco fuese así. Entonces ya fue una cosa que es, si quitamos todo esto, fue una transformación que se apareció a mucha gente, y claro, lo pudieron ver, pero o lo pudieron percibir, pero de una manera transformada, en espíritu. Porque si el cuerpo, ya lo dice Dios, nada aprovecha, o sea, la carne y todo esto, nada aprovecha, solo es el espíritu lo que importa. ¿Qué es el espíritu? Una chispa, un átomo, todo el conjunto de la persona. Pero aquello no se ve, es imposible que se pueda ver. Y referente a todo lo demás, el aborto y todo esto, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho María Pita. Pero también, como ya dije otra vez a Cayetana, yo pongo otras verdades que son mías, cada cual las tiene, que la persona es la persona que ha de decir basta cuando no quiere más hijos o tomar anticonceptivos. Pues si siempre vamos a abortar, si aquella persona le gusta, pues puede estar yendo al médico para abortar 50 o 60 veces, y eso no es lo que toca. Pero también abortar también hay que ir con cuidado, porque la mujer también puede recibir, puede tener alguna enfermedad o tener, quiero decir, quedarse en el momento del aborto. Todo lo demás está bien. O sea, abortar también está bien. Son verdades igualmente. El asunto es no tener que llevar más hijos al mundo, digamos. O sea que, pero se puede hacer de muchas maneras. Si no se puede de una manera, se puede de otra. El asunto es la misma persona, el individuo, que ha de cambiar, ha de transformarse. Y si uno no lo hace, pues no lo va a hacer nadie por ti. O sea, esto está más claro que el agua. O sea que no va a venir nadie de ningún sitio a cambiarnos, a transformarnos. Aquí hay muchas pruebas en este mundo, de una manera, de otra, más sencillas, más complicadas, pero todo es una enseñanza. Yo lo veo así, todo es como un aprendizaje. Quien lo sabe coger, quien lo sabe aprender, de una manera que lo vea con otros ojos transformados, pues lo verán así. No es que se quite aquella cosa, pero la conciencia te va dictando de otra manera, ya no te preocupas tanto de aquello. O sea, aquello ya ha pasado a un segundo plano. Eso es lo que yo ahora no lo percibo, ¿eh? Pero esto, cada cual puede decir, este está loco o piensa de otra manera. No, no está loco. Todos estamos igual. O sea, estamos, y si estamos con Cristo, el mismo Cristo nos va dando ideas, lecciones de todo eso. Esto es la resurrección, está preocupado. Entonces podríamos decir también, volviendo a Francia, todos los muertos, como ya dijo, que resuciten también. Y entonces no habrá sitio en toda la tierra para que estén todos juntos. Yo creo que el problema es que el órgano que no se emplea, Imposible. Es atrofia. Y como la gente está tan acostumbrada en general a tanto daño, que haya otros que estén pensando por él, que se lo den todo comido, que cuando él mismo tiene que plantear pruebas que no está por la labor. Y otra cosa, que también a veces caemos en el error, que yo me doy cuenta que hay cosas que las ves tan claras, que le parece mentira que la gente no lo vea. Pero creo que también, en primera, nos podemos mirar a nosotros mismos, a lo mejor hace unos años atrás, también lo que creíamos. Y después otra cuestión, que también puede haber gente, seguro que la hay gente que está más avanzada que nosotros, que para ellos también son clarísimas cuestiones que nosotros tampoco no las tenemos tan claras. Entonces, es como esto de que no se trata de, como dice Cayetano a veces, que el médico no está en contra del enfermo, sino simplemente se trata de dando ideas y que el que pueda digerirlas, que las digiera, o el que no se siga poniendo a la familia que tiene. Pero con calma, te lo tomas con paciencia, con calma. Es muy fácil de decir, pero es que ha de ser así. Si no, todo te vendrá encima, te pondrá más nervioso, te irá de peor, o sea, ¿y qué? ¿Qué solucionarás? Pues nada, el problema igual, ¿sí? ¿Qué haces con esto? Yo quería comentar sobre, ahora se ha dicho del aborto, que me acuerdo que me escribía hace unos años con un chaval que estaba contra el aborto, ¿no? Y yo le comentaba, yo le dije en una carta que el aborto era algo antinatural. Entonces él me dijo, bueno, entonces si dices que es algo antinatural, ¿cómo es que me dices que es favorable al aborto? Le digo, claro. Que te tienen que abrir rápidamente, que es natural que te abran y te rajen y te arreglen aquello por dentro. No es natural, pero que no te lo hagan, verás. Tienes que ir corriendo, que te abran y te lo arreglen. Claro. Entonces, el aborto no creo que sea agradable para ninguna mujer. Es una operación quirúrgica. Es una, algo que te tocan por dentro y no es agradable. Yo creo que a nadie le gusta el aborto. Pero cuando llegue el momento, que cuando llegue el momento, pues, ¿qué dices? Bueno, tengo que hacerlo por la cuestión que sea, económicamente no puedo, por lo que sea, porque no me va bien. Sigas para adelante y lo haces. Que puedas llevar eso adelante. Sin problemas de conciencia ni trabas legales. Y en concreto, termino, el rey Balduino de Bélgica, no sé si sabéis que por no firmar la ley del aborto en su país, dimitió, o sea, abdicó durante un día, dejó de ser rey para no firmar y toda esa comedia. Pero después he leído que su esposa Fabiola, que en tres o cuatro ocasiones tuvo aborto porque no pudo llegar a tener hijos, en la primera ocasión le dijo a Balduino que como peligraba la vida de su mujer Fabiola, le dijo, nada, aborta, si quieres aborta. Y eso lo sabe muy poca gente, el amigo Balduino que hizo la comedia de abdicar durante un día. Y ella no quiso abortar. Pero él le dijo, no, no, aborta, porque peligraba la vida de su mujer. Amigo, yo me vienes a hacer comedia de abdicar. Otra cosa, Miguel, que... El otro camino es de tomar conciencia de que no quieres abortar. Anticonceptivos. Entonces, si no lo quieres por un sitio, se lo quieres por otro. Porque yo supongo que la mujer está abortada, está muy bien en esa manera. Entonces, se toma otra conciencia. Entonces, no es tan trágico. Procura no volver a abortar. Procura no hacer o no preparar caminos para volver a abortar. Además, hay otra cosa, ya que hemos tocado el tema de la Biblia con la resurrección. Que me diga alguien en qué punto de ese libro que muchos dicen palabra de Dios, donde Jesús condena la mujer que aborta. Se condena a la mujer rica, como al hombre rico, a la adúltera, al acto, no a la persona. No se está contra la persona. Condena a la mujer rica, como al hombre rico, a la adúltera, al acto, no a la persona, no se está contra la persona, según la enfermedad. Pero yo todavía no he leído ninguna parte que se esté contra ese acto. Y no vamos a ser tan tontos como para creer que en aquel tiempo no se abortaba. ¿Dónde hay? ¿Dónde está el tema? Algo había que hacer. Es como de los márgenes de conciencia de cada uno. Pero que los márgenes de la conciencia de tú, por ejemplo, o una persona que esté contra el aborto, que no me interfiera en la mía, me diga que soy un criminal, que no se imponga, claro, no se imponga, porque lo que tú has dicho, si no es natural, de hecho el abortar tampoco es natural, enriquecerse a costa del prójimo, matarlo en una guerra, hincharte tú de comer mientras el otro se muere de hambre, tampoco es eso natural. Y se ha tomado como lógico, normal y permisivo, y la Iglesia se ha apuntado al juego de las guerras, se ha aprovechado de ellas a lo largo de los siglos, y la gente lo ve como hasta natural. Eso es natural. ¿Entiendes? Entonces, mira, lo demás ya es que no vale la pena ni discutirlo ya, ¿para qué? Pienso que cuando, por ejemplo, hay una empresa, se inicia una empresa, el hecho de romper esa empresa se dice abortar, se aborta esa empresa y ya se deja de realizar. Pues en cierta manera, lo que estamos haciendo aquí, el hecho de reunir, ese resurgir del cristianismo primitivo, ese hecho de la Iglesia aborte, es nada más que un aborto de la religión. Estamos abortando a la religión, haciendo abortar a la religión. ¿Qué juego de palabras? Estas son los retruecos. No te esperaba por aquí yo ahora. De todas maneras, hay que tomar las cosas también muy a la ligera. Yo pienso que las personas muchas veces, o sea, no todo el mundo aborta por necesidad, hay gente que lo hace por egoísmo también. Y no hablo en caso de mujeres solas, sino mujeres que en fin, pues, que no les da la gana, simplemente. Gente que tiene medios y tal, más ni menos. dentro de todo hay, ¿no? Por eso digo que hay un caso por parte de cada uno de conciencia también. Si vas a hablar de la mujer obrera, una mujer que está padeciendo una situación de mala, en fin, que tiene las cosas claras y que ve que no va a poder entrar al mundo en condiciones dignas de darle comer y tal, pues ahí sí. Pero hay personas que también tienen el apartado del egoísmo y matrimonios incluidos, ¿eh? O sea que eso también se puede dejar al lado. No se trata porque, de una norma para todos. Por supuesto, es que, y esto lo digo, entra dentro de la conciencia de cada uno, eso está clarísimo. Pero de hecho, lo que está pasando en el tercer mundo, que muchas personas, sobre todo la gran cantidad de mujeres, no tienen acceso a ningún método anticonceptivo porque ni lo conocen. Y encima están pariendo sin ton ni son, y encima están cargando de miseria, más la miseria que tienen, el hambre que hay, y haciendo de responsables a todos los demás, que somos, parece ser, los culpables de aquellos que padecen todo aquello, por culpa de todo el manejo político mundial, pues esto ya clama al cielo también. Bueno, por muy buena que sea una idea, nunca se puede... Yo lo que pienso es que por muy buena que sea una idea, nunca se tiene que... Y no digo que se impongan, ¿no? Pero nunca se tiene que imponer nada, ¿no? ni que te impongan a ti, eso está claro. Hay que educar al 100%. Es lo que decía antes Juan, ¿no? De que... Caray, o sea, la mujer aborta muy bien, ¿no? Pero antes puede haber unos medios que son el preservativo y los anticonceptivos, ¿no? Pues primero ir allí, y si luego pasa la frontera de que estar embarazada, pues eso ya es decisión de la mujer. Está clarísimo. El hombre no pinta nada. Puede dar una opinión, pero es la mujer que va a abortar. Y ella es la que lo va a pasar, o sea que... Que luego tú opines que sí o que no. Bien, está bien, ¿no? Lo que... Pero en matrimonio las cosas claro. Se deciden entre dos ambientes. Desde luego, ahí está. Pero es que claro, el tema de la experiencia de cada uno, claro. El punto de vista. Sí, sí. No sé, sí. Yo lo que quería comentar con lo que está pasando ahora estos días, ¿no? De lo que son las procesiones, ¿no? Y esta mañana se lo comentaba yo a Cayetano, ¿no? Que lo que veo es que para mí es un... Es una falta de poder ver lo que ha intentado, lo que intentó dar, el mensaje que intentó dar Jesús, ¿no? Que está dando que se está dando propaganda de toda su muerte y dando una cuestión de pena a toda esa historia. Ver gente que se sacrifica y que se pega latigazos. Y ver aquello que parece un funeral, pero de colorines, ¿no? Y para mí es que, bueno, ahí lo que reina es la pereza, ¿no? La pereza es para el sentido de que... De que están demostrando toda esa comedia, porque no, para mí no tiene otro nombre, y en lugar de poner en práctica ya lo que es el mensaje que se dio, ¿no? O intentar vivir esas verdades como mundos, ¿no? Y que, caray, o sea, es cuestión de pereza, ¿no? Porque si la gente pensara un poco, dice, ¿por qué yo no puedo hacer la iglesia en mi casa, ¿no? De poder llevarlo yo mismo, ¿no? ¿Por qué no hago yo la guerra en mi casa, que es la guerra continua conmigo mismo, con mi mujer y con mis hijos, ¿no? Con mis hijos sí juego con ellos, que es una guerra preciosa, no juego con ellos en la arena. Y luego lo que es los políticos en sí, ¿no? Porque ya basta yo con organizar mi casa y mi vida, y luego mi trabajo, para que luego aquella gente me quiera reorganizar mi vida, ¿no? Y no sé, a veces que cuesta pensar, ¿no? Y la pereza de pensar, mucha gente no quiere. Y de cada día demostrando que la gente no quiere esforzarse en pensar y en poco razonar las cosas. Pero sobre todo el hecho este de las procesiones, ¿no? Que es increíble. Eso es un resto de paralelismo. Pero es increíble, lo que me decía Cayetano es que ahí se ve el puro comercio que ha habido desde años. Y lo que hay. El que hay. El hecho de que exista la medicina, porque no es salud, que existen los juzgados, porque la justicia, que existe la religión, porque no hay Dios. Muy bien. Precisamente me acuerdo, volviendo al tema de la resurrección, que hace unos años íbamos José Luis y yo a casa de unos testigos de Jehová. Y bueno, una ocasión José Luis le dijo a un testigo de Jehová, estábamos allí, bueno, si ahora mismo vosotros decís que la Biblia, la palabra de Dios, bueno, y si ahora desapareciera la Biblia, no hubiera Biblia, ¿qué pasaría? Y el testigo de Jehová le dijo, y después me sentiría desamparado, ¿no? Sin guía, algo así. O sea que toda, y donde queda el Espíritu, toda vuestra fe en la Biblia. ahora trayéndolo a la, la resurrección de la carne de Jesús. Hacen decir al apóstol Pablo, si Cristo no resucitó de entre los muertos, nuestra fe en vana. Y eso ya me lo han dicho el testigo de Jehová y algunos católicos me lo han dicho. ¿Veis? ¿Ves cómo resucitó? Yo digo, no, no, sí. Cuando dicen Cristo es Jesús, claro, pero bueno, si Jesús no resucitó de entre los muertos, nuestra, no, vuestra fe es vana. La vuestra es vana, porque yo no me baso, nos engloban. Entonces, no, vuestra fe es vana porque vosotros os apoyáis en eso. O sea, sin Biblia, sin resucitar esto, ¿y dónde queda el Espíritu? Esta gente religiosa es más atea que nadie. Le tiene un miedo a la muerte, y sobre todo atea. Y se basa en esto, el otro, este libro, el libro sagrado, el Corán, el Bhagavad Gita, el Veda, por aquí, por allá. Y si os quitan todo eso, ¿dónde quedas tú, ser humano desnudo? No tengo la organización que me apoya, no tengo el libro sagrado, no resucitará mi carne. ¿Verdad? Pero no hay espíritu para seguir, eres ateo. Pero sí. No son capaces de pensar por ellos mismos. ¿Dónde queda? ¿Y el espíritu qué? La letra mata. Bastante contento porque veo que empezáis a emplear una de las pocas herramientas, o de las muchas, pero que se emplea muy poco, esta para pensar. Ahora bien, en otras ocasiones, ya os he dicho y hemos discutido eso, de que los primeros seres humanos, nuestro mundo, que no había en aquellos momentos libros sagrados, religiones, sacerdotes, ¿cómo se las arreglarían estos seres humanos? Solamente tenían lo que les rodeaba: las hierbas, las plantas, las flores, el mar, el sol, la luna, las estrellas mirando ahí. Y después, ahora un grito de por arriba, que es el trueno, y después el relámpago y todo esto. Seguro que los primeros hombres y mujeres se asustarían. Poco a poco se adaptan y empiezan a